Tramas. Tramas. Una entrevista. Yo no puedo pensar en una etapa sin justicia. Vengo a proponerle el sueño de la construcción de la verdad y la justicia. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Siempre haya un lugar de abrigo, siempre haya un lugar que recuerde que no todo es de oscuridad. Tramas. Yo creo que la belleza está en dos partes. Que debemos buscarla directamente. Así como no le creemos a una persona por lo que ella dice de sí misma, tampoco juzgamos una época histórica tal como ella se presenta. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía, es culpa mía. Nadie migra porque tiene ganas, a menos que sea un aventurero. Yo soy médico, tuve que salir del país porque el sueldo no me alcanzaba absolutamente para nada. ¿Hasta dónde llega el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. La gente es profundamente diferente en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro territorio, en nuestro barrio, en este lugar. Si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down. Yo no dije síndrome de Down, bueno, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Cómo te crees que el síndrome de Down es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. Eso se llama síndrome. Pongamos una discapacidad. Una discapacidad. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? O lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No está bien, está mal, está mal. Tramas. Creo que es fundamental, que es casi inentendible pensar cómo se organiza lo doméstico en la modernidad sin la división sexual del trabajo. Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer y así surge la historia de la asignación familiar por hijo. Si hacemos algo que tiene sentido para los demás lo retribuirán. Más que la gente comprenda cosas, a mí me importa que la película sea una película. La gente está loca. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. La realidad es tan bella que no puede mentirla. La oculta, la oculta. Tramas. Más que palabras. Hoy, sobre cómo filmar situaciones y procesos, con Gustavo Lasquier. ¿Sabés, Gustavo, que hay un dicho que, con todo el ingenio popular, dice toda comparación no es conveniente, no es buena? Pero leyendo cuestiones que tienen que ver con lo que antes te comentaba, como el lado B, la cocina, el backstage de una pieza que te tiene como autor, se me ocurrió imaginar que a alguien algo similar le ocurría cuando se tenía, en el caso de él, que poner frente a una máquina de escribir. Me refiero a Roberto Ar, que cuando escribía Las Aguafuertes Porteñas para el diario Crítica, para el diario El Mundo, él se ufanaba que tenía que patear la calle y literalmente caminar los barrios, encontrar personajes, sentarse en los cafés, encontrar personajes, viajar en el tranvía, encontrar personajes e inventar historias. Y en tu caso, bueno, el tranvía no, pero hay una bicicleta en el origen de Ladrillos Capitales. Y hay una zona de la ciudad que te llevó mucho tiempo recorrerla, conocerla, indagarla, investigarla hasta llegar a lo que es el documental finalmente. ¿Cómo era pedalear por esa zona? Bueno, primero agradecerte la invitación, Oscar, es un gusto estar acá, ahí compartiendo este espacio con vos. Y sí, como vos decís, yo soy de caminar mucho la ciudad, me gusta, de hecho vine caminando ahora, desde casi Saavedra. Así ah, que, bueno, pateaste pateé un buen tramo, varios barrios. Sí, una horita más o menos caminando. Me comí una pizza en el medio, ahí en el Imperio de Chacarita. Ah, mítico lugar para... Sí, hay una fugaceta que cada vez que paso por ahí entro, sea la hora que sea. Tentador, sí. Así que sí, soy muy caminante, camino mucho la ciudad y en bici también, ando mucho en bici. Gustavo Lasquier, documentalista. Y como decís vos, hay una cosa ahí que me llamaba mucho la atención. Estamos hablando del barrio Rodrigo Bueno. Es lo que hoy es el barrio Rodrigo Bueno. Sí, es la villa Rodrigo Bueno, digamos, ¿no? Que se llama desde el 2000 y pico, digamos, ellos tuvieron que ponerle un nombre al barrio en ese momento para negociar con el gobierno de la ciudad en ese momento. Ahí hubo que ponerle un barrio y le pusieron Rodrigo Bueno. Antes le llamaban Costanera, el barrio Costanera Sur, Villa Costanera Sur. Pero esa zona justamente de Costanera Sur, ¿no? Como que se corta con cuchillo en lo que es la fuente de Lola Mora. Claro, las Nereidas. El turismo llega hasta ahí, del otro lado, ¿no? Como que hasta ahí, digamos, circula el turismo, está la reserva ecológica, las calles están bonitas, hay puestitos para comerse un sanguchito de carne, tomar uh-huh. algo, digamos. Ahí se corta con cuchillo, ya las calles están todas rotas, es una zona, hoy no, pero de mucho camión, ¿no? De parada de camión esperando descargar o cargar, los camioneros paraban ahí. Y está el barrio, ¿no? Está el barrio, la Villa Rodrigo Bueno, digamos que sí. También, ¿no? Con todo su mundo. En 2014, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió que la urbanización en el territorio de la Reserva Ecológica era inviable, ya que los terrenos donde se ubica el barrio Rodrigo Bueno y las nuevas viviendas pertenecían en ese entonces al Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur, dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia porteño, donde quedó sin resolución durante 2 años hasta que intervino la Procuración General de la Ciudad. En 2016, a instancias del Poder Ejecutivo porteño, el procurador Gabriel Astarloa solicitó generar una mesa de diálogo con los vecinos para avanzar con la urbanización. En la audiencia se presentaron las autoridades del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, el IBC, la Defensoría General y el Cuerpo de Delegadas y Delegados del Barrio. Después de varias instancias, se resolvió el proyecto de urbanización en el lugar y a principios de 2017 se aprobó la ley 5.798. Luego de varias instancias de diálogo, el IBC, la Defensoría General y el Cuerpo de Delegadas y Delegados llegaron a un acuerdo para que se construyan 611 viviendas nuevas en el barrio Rodrigo Bueno. Y aquella especie de empresa faraónica de un presidente de Boca, Alberto J. Armando, que quiso hacer... La ciudad deportiva de Boca, la que también deportiva. Abandonada. Entonces es una zona bastante abandonada de mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Entonces ahí no llega la gente. Bueno, yo con mi bicicleta, digamos que crucé esa frontera infranqueable para tantos, digamos, y si vos seguís por esa calle, por la Avenida España, digamos, vas haciendo un zigzag, llegás a lo que es la usina eléctrica, uh-huh. ¿no? Que se ve desde gran parte de Buenos Aires, se ve las chimeneas esas rojas y blancas a la altura del riachuelo, ya prácticamente, entre el río y el riachuelo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un mundo de pescadores muy interesante. Yo no lo conocía, o sea, un día lo vi y me pareció rarísimo, ¿no? Mucha gente pescando en ese lugar, ¿no? Con una contaminación impresionante. Digamos, ¿cómo es que hay peces acá? Y bueno, el secreto era que la usina eléctrica tira agua caliente, ¿no? Porque toma agua fría para enfriar sus turbinas. Y sale caliente. Sale caliente y eso atrae muchos peces. Entonces ahí se armó una movida popular de pesca muy un poco secreta, digamos, poca gente lo conoce, y siempre dije, acá tengo que hacer algo, un día tengo que hacer algo acá. Y a través de una convocatoria de Cristian Alarcón de la revista Anfibia, cuando surge la revista Anfibia hace unos años, ellos estaban con ganas de hacer unos cortos, unos documentales. Él había visto un trabajo mío anterior que se llama La Batidora, Radio en la Escuela. La producción en torno a la radio escolar, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, ahí, digamos, ahí surge esa convocatoria y digo, bueno, es mi momento, es mi oportunidad de meterme ahí a hacer algo. Entonces, buscando pescadores ahí en la zona, me metí al barrio a través de amigos militantes, digamos, que laburan en villas, y digamos, a través de ellos pude entrar al barrio buscando pescadores y en realidad me encontré a Luis. Y llegué en un momento muy, muy impresionante porque estaban en campaña para las elecciones a delegados del barrio, ¿no? Entonces terminaron siendo dos, no un corto, sino dos, uno el de pescadores y otro que se llama El Candidato, uh-huh. que es Luis el protagonista. Y a partir de ahí se dio toda una relación con Luis y con el barrio, digamos, muy, muy, muy linda, digamos, quedé muy prendido en el barrio, es muy interesante todo lo que estaba pasando en el barrio en ese momento, ¿no? Con juicios, digamos, con presentaciones judiciales, con el gobierno de la ciudad de ese momento, con Macri, digamos, como jefe de gobierno y Larreta como jefe de gabinete, bueno, apelando a un fallo de la jueza Elena Liberatori, que el barrio debía urbanizarse, ellos apelando esa medida, ¿no? Larreta diciendo que era un disparate. Al ser la primera elección histórica en el barrio reconocida por el gobierno de la ciudad, se acordó de que se implemente de tal forma de que el periodo sea de 3 años. Lore, ¿te puedo pegar un cartelito acá en la puerta? Gracias. Y que roten durante 6 meses, un periodo de 6 meses. O sea, vamos a tener 2 mesas chicas por año. O sea, los delegados elegidos van a cumplir un puesto dentro del cuerpo colegiado. Uno también para cubrirnos de la posibilidad de que nos invadan las organizaciones políticas, ¿no? Dado que Rodrigo Bueno hasta ahora trabaja partidariamente. Me gustaría, como le dije a los vecinos, ¿no?, de que salgan todos a votar para tener más, que el resultado sea más contundente. ¿Qué piensan hacer para mañana después? Separar una comida paraguaya, una comida argentina y una comida peruana. Perdemos, ganamos, pero la cuestión es que tengamos más que todo. Toquemos madera. Esta tierra fue traída de la boca de los túneles del subte para aislar, ¿viste?, el espacio que tenía Rodrigo Bueno, y aislarlo de los edificios de Puerto Madero para que no se vea, ¿no? Estéticamente no le resulte tan impactante. Las torres de Alan Faena, Madero Harbol, y de aquel lado tenés todas las primeras torres que se hicieron en Puerto Madero, el Faro, el Reino. El EPAR. Pensar que cuando llegamos nosotros no había nada, ¿no? Todo Puerto Madero era un yuyal. Audio tomado del corto El Candidato, de Gustavo Lasquier. Tramas. En medio de todo esto, ¿en qué año estás ubicando este relato? Estamos en el 2012. 2012, ¿verdad? En medio de todo esto aparece un grupo fuerte de emprendimientos inmobiliarios de distinto tipo, todos ellos cruzados por lo comercial, que es el grupo IRSA. ¿Qué tensiones en ese momento generaba la presencia de IRSA y su proyecto inmobiliario en esa zona de Puerto Madero o del sur de la costanera? Sí, bueno, gran tensión porque, digamos, la villa, el barrio, está separada de lo que es la ex ciudad deportiva de Boca, que es los IRSA son los dueños de ese terreno, son 70 hectáreas, solo por un arroyo muy pequeño de 5 metros, digamos, están pegados prácticamente. Sí. Y ahí, bueno, IRSA ya hace muchos años que está con un proyecto faraónico, digamos, de varios cientos de millones de dólares, se habla de 16 torres de 40 pisos, con cines, shoppings, amarraderos propios, ¿no? Los barcos entran, es como un Puerto Madero 2. Claro, sería el Puerto Madero 2. Sería, ¿no?, el Puerto Madero 2, sí. Le llaman la pequeña Dubái también, un proyecto que se llama Santa María. Gustavo Lasquier. Y bueno, es un proyecto de larga data que, digamos, ellos necesitan que la legislatura les habilite el cambio de zonificación para poder hacerlo, ¿no? Y con distintas trabas de todo tipo, por ahora nunca pudieron lograrlo, en parte por el barrio, ¿no? La tensión con el barrio siempre está, bueno, si se hace uno, claro, se hace el otro, si no se hace este, no se hace este, y todo el tiempo hubo, siempre, digamos, desde hace mucho tiempo hay una tensión, de hecho, con una colaboración para sacarlos del barrio, ¿no? Al barrio lo quisieron sacar de todas las maneras posibles, de la judicial, de manera policial, violenta, de las maneras que te imagines, ¿no? Imagínate que para un proyecto de ese tipo, tener una villa al lado, no les cae demasiado gracioso. El Grupo Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, más conocido como IRSA, es una sociedad comercial de capitales argentinos en un 64% dedicada a los bienes raíces. IRSA conforma el grupo inmobiliario más grande de la Argentina. Es el propietario de los principales centros comerciales y el responsable de algunos de los mayores proyectos inmobiliarios del país. Cresud, la empresa agropecuaria que controla a IRSA, se dedica tanto a la compra y venta de campo como a su producción. Bajo su titularidad, posee una cifra cercana al 1 millón de hectáreas productivas. El barrio, concretamente, porque en tu relato ya dimensionaste esa especie de Puerto Madero 2 que comprendería, pero el barrio concretamente, ¿cuántas manzanas tiene? El barrio es un barrio pequeño de 4 manzanas, donde hoy día conviven 1,900 y pico familias, digamos, fue creciendo de a poco. Es un barrio, te puedo contar cómo surge el barrio. Tenemos que recordar que Puerto Madero estaba abandonado, era toda una zona abandonada que hasta mediados de los 90 no existía, digamos. El barrio precede a Puerto Madero. En lo que hoy es la reserva ecológica, había casillas, cartoneros, digamos, cirujeo, la gente entraba con sus cargas después de trabajar en la ciudad, claro, a esa zona que estaba abandonada realmente. En un momento, cuando surge a mediados de los 80 la idea de la reserva ecológica, el gobierno de la ciudad de ese momento les pide a la gente que estaba en lo que hoy es la reserva ecológica que se corra y le facilita materiales para que puedan construir, ¿no? Bueno, maderas, chapas, etcétera, para que puedan, en lo que hoy es la cuarta manzana del barrio. Esa sería la cuarta manzana. Esa es la cuarta manzana del barrio. Así surgió el barrio. De a poco, bueno, ¿no? La necesidad de vivienda, ¿viste? En la ciudad fue creciendo también, sabemos los problemas habitacionales que tiene esta ciudad, y sobre todo una explosión en el 2001, ¿no? En la crisis, digamos, del 2001-2002, que los alquileres, digamos, todo se multiplicó, digamos, los costos, muchísima gente que ya no pudo pagar el alquiler, empezó a llegar a Rodrigo Bueno, ¿no? Ahí donde fue un crecimiento muy importante del barrio. El realizador Gustavo Lasquier ha dirigido los documentales La Batidora, Radio en la Escuela y Entre Líneas, ambos producidos en conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. En 2018, Lasquier estrenó el documental Linaje, realizado junto a Eugenio Barba y Odín Teatret, de Dinamarca. Lo mencionaste, y en esta historia es necesario profundizar acerca de quién es, qué hizo, qué sigue haciendo. Me refiero a Luis. Si bien sos un hombre de lo audiovisual y estamos en un medio sonoro, apelando a tu capacidad de descripción narrativa oral, ¿qué tips ahora, después de conocerlo desde hace tanto tiempo, marcarías, qué rasgos marcarías para quien no conoce o que todavía no vio Ladrillos Capitales? ¿Quién es, en definitiva, Luis? Y yo creo que Luis es el típico inmigrante, ¿no? Un tipo que llega a la ciudad sin saber, digamos, sin conocer demasiado, y pero con deseos, ¿no? De estudiar y de trabajar. En principio era por un tiempo y se fue estirando, tuvo un hijo, se quedó, digamos, y nada, un laburante, es plomero, gasista matriculado, un tipo que siempre laburó muchísimo, que le fue bastante bien, digamos, con su trabajo, que le pasó esto en el 2001. Él vino a fines de los 90, llegó a la ciudad desde Perú, desde Lima, y bueno, le pasó esto que contaba antes, ¿no? El 2001, digamos, hizo imposible poder pagar el alquiler que venía pagando por la zona de San Telmo, y bueno, ahí se enteraron, che, parece que se puede llegar a unas tierras, parece que se puede comprar algo, no sé qué, y bueno, llegaron. Y es uno de los artífices también de la construcción del barrio, porque él construía y la gente que iba llegando al barrio iban construyendo entre todos. Es un barrio que hizo la gente con sus propias manos, digamos, ¿no? Totalmente por afuera de cualquier soporte estatal. Vos, el contacto que tuviste inicialmente con Luis te conduce a la producción del Candidato, como antes mencionabas, aquel corto. De aquel momento a todo lo que viene después, ¿qué se mantuvo en Luis? No, bueno, Luis, la verdad es que toda esta etapa, hoy el barrio se está construyendo, digamos, ¿no? Era impensado, hace 2 años era realmente impensado, pero la lucha estaba clara. Él es un militante social, más que también político, pero político-social, pero político sobre todo social, ¿no? Él tiene una militancia social que dice que viene heredada de su padre, que en Perú también tenía como su actividad social importante, ¿no? Y la verdad que es un laburante, ¿no? No es una persona, ¿viste? Muchas veces se vincula a la política, ¿viste? Como en el, ¿viste? Quiere trepar o ganar guita, ¿viste? Esa cosa, ¿viste? De que muchas veces se habla, ¿no? De que se vincula a la política Y Luis es un tipo que todos los días, hasta los domingos, lo llamás y está metido en un sótano porque se inundó a no sé quién, arreglando caños. Y es un tipo que es un laburante que no vive para nada de su laburo social que hace en el barrio y político. Tiene su militancia política también. Te diría que eso se mantiene así muy firme en él. Y con los logros que están, digamos, es una pequeña, que se cuenta en la película, es una micro, una micro gran victoria, ¿no? Lo que muestra la película, ¿no? Después de tantos años en una zona abandonada, viviendo de manera tan precaria, que consiguen urbanizar el barrio, ¿no? Entre, la verdad, son cuatro delegados, claro, y todo el barrio que acompaña, ¿no? Pero son cuatro delegados más 10 personas, 15 más, que son los que movilizan realmente todo, ¿no? Con sus vínculos, sus movidas sociales y políticas, ¿no? Lo irónico es de que, o sea, es un proyecto inmobiliario de 900 millones de dólares, puedes construir ahí. O sea, 16 torres de 40 pisos. Y acá apelaron el fallo de la jueza que acá no es factible urbanizar. Es contradictorio. O sea, ahí sí me permiten, acá no. La necesidad más urgente que tenés acá, que quiero construir porque no tengo como no dejan pasar materiales. Bueno, para eso venimos. Vamos a tratar de ayudarte en la medida de lo posible por parte nuestra, ¿no? Bueno, con la ONG que trabajamos. Bueno. Audio tomado del corto El candidato, de Gustavo Lasquier. ¿Sabés qué? Leyendo algunas entrevistas que te hicieron, indagando acerca no solamente de tu producción, que ya en parte la mencionaste, tu producción fílmica, hay una frase que de alguna manera creo que te retrata, así como te pedía un perfil o señalar tips acerca de Luis, y muy generosamente vos lo acabas de mencionar. Retomo esta frase que me parece que es como la marca, el sello de origen de tu producción. Me gusta filmar situaciones, procesos. Ya antes te había pasado con la asamblea, y ¿no? Y me pasa con la asamblea, sí, de colegiales también, que son largos. También hago otro tipo de trabajos que son más acotados. Pero bueno, me pasó sobre todo con colegial, con trabajos que yo elijo hacer. A veces me convocan para hacer otras cosas. Sí. Estos son trabajos que yo elegí hacer y que uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina muchas veces, ¿no? Precisamente esa sería un poco la clave de por qué te planteo esto, porque en algún momento, después de 6 años de producción, ¿no entras en duda hasta cuándo esta historia va a continuar? ¿O la historia va a continuar cuando efectivamente se logra ese acuerdo donde, bueno, las realidades de una urbanización en ciernes y en proceso se va concretando? Y en este caso fue así. Pero yo ya estaba, digamos, ya habían pasado 4 años, yo ya estaba en proceso de montaje de la película. Había una versión. Ah, ya tenías una versión. Y había una versión, no te digo definitiva, pero avanzada, porque bueno, es así, digamos. Nada, el proceso fue ese y yo he encontrado un final, digamos, necesitaba también encontrar un final en un momento, sí. Y de pronto surge esta posibilidad de urbanización y ahí dije, no, yo no puedo parar ahora, justo en este momento que se viene todo este proceso, digamos, y seguí filmando. Fue un año y medio más de filmación cuando ya estaba todo. Ni hablar del presupuesto, ¿no? Gustavo Lasquier, documentalista. Claro, esto venía encabalgado, ligado a cómo se planifica una película que no es un corto, que es un documental que tiene todas estas características de sigue avanzando mientras la historia y es complejo, continúa, ¿no? Es complejo porque, bueno, qué sé yo, la película en un momento yo me presenté al fondo del Inca, del Instituto de Cine, logró el subsidio del Inca, lo que llamamos la quinta vía, digamos que es un presupuesto acotado, pero digamos, si te manejas bien y qué sé yo, está muy bien, sirve. Pero bueno, esto se fue extendiendo y claramente el presupuesto se fue agotando, más la inflación, más, imagínate. En la Argentina. En Argentina, ¿no? Un proceso a largo plazo en Argentina.